bienvenidos a un nuevo programa de quinto de primaria. Bueno, pues iniciamos esta nueva tertulia que hoy se la dedicaremos a ciencias sociales. Concretamente hablaremos de la población de España y de Europa. Y para ello contamos con tres expertos. Hola, Alicia. Hola, Antonio. Hola, Ana Díaz. Hola, Antonio. Y hola, Antonio. Hola, Antonio. ¡Oh! Antonio y Antonio. Bueno, pues venga, nos centramos ya en tema y vamos a hablar hoy del estudio de la población. Alicia, ¿me quieres explicar un poquito qué es eso de la población? La población es el conjunto de personas que viven en una localidad, una comunidad autónoma, un país, etc. ¿Y eso cómo lo medimos, cómo lo controlamos? Mediante el padrón municipal y el censo. El padrón municipal es el registro de los vecinos de un municipio. Es elaborado por cada ayuntamiento y se actualiza año a año. En él no solo se recogen datos sobre el número de habitantes del municipio, sino también sobre su situación económica y social. El censo es el registro de todos los habitantes de un país en un momento determinado. En España se realiza cada 10 años y desde 1981 en todos los años acabados en uno. Muy bien. Bueno, ¿y me quiere explicar un poco cómo los ayuntamientos o a nivel nacional controlan el censo y el padrón? ¿Cómo lo hacen? Otro registro es el llamado registro civil, donde se anotan los nacimientos, los matrimonios y los fallecimientos ocurridos en un municipio. Además de padrones, censos y registros, las localidades y los países elaboran encuestas y estadísticas de otros muchos aspectos de su población. Muy bien. Bueno, pues Ana Díaz, ¿por qué no nos hablas un poquito de la natalidad y la mortalidad dentro de la población? La natalidad es el número de personas que nacen en un lugar en un momento determinado y la mortalidad es el número de personas que fallecen en un lugar en un momento determinado y que por eso hacen disminuir la población. Bueno, ¿y con qué término definimos esto? ¿Cómo se llamaría? ¿Esto qué es? ¿El crecimiento? Natural. El crecimiento natural. Muy bien. Antonio, ¿me quieres hablar un poco de la emigración y de la inmigración? Pues la migración es la salida de personas de un lugar para vivir y ir a vivir a otro. Y la inmigración es la llegada de personas a un lugar para vivir en él. Vale. Y ese no es el crecimiento natural, ¿no? No, es el crecimiento real. El real. Muy bien. Nacidos, los que han muerto, los que han emigrado y los que han inmigrado, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Alicia, me gustaría preguntarte que cómo los ayuntamientos averiguan la población que vive en cada municipio. Lo hacen elaborando el padrón y el censo. Muy bien. Ana Díaz, me gustaría que me explicara un poco qué diferencia y qué semejanzas existe entre el padrón municipal, y el censo. Las diferencias que hay son que el padrón municipal es el registro de todos los habitantes de un municipio y el censo es de todos los habitantes de un país. Muy bien. Y ya por último, Antonio, ¿de qué depende el crecimiento de la población? Depende de la migración y de la inmigración. Y además de los nacimientos y las defunciones. Muy bien, pues ya con esto damos por concluido las tertulias de hoy. Pero no sin antes, si quería aportar alguna cosa, Alicia, ¿quieres decir sí. algo más? Sí. Una de las novedades en la elaboración de los censos de la población de 2001 fue que, por primera vez, los datos se transfirieron de los datos del padrón. Nombres y direcciones de todas las personas que figuraban en este se preimpresionaron, así que la vivienda se llegaba con los cuestionarios parcialmente cumplimentarios. Muy bien. Ana Díaz, ¿quiere aportar alguna cosa más? Sí, yo voy a aportar que cuántos niños nacieron en España y cuántas personas murieron. En Andalucía ha habido 35.467 nacimientos, un 7,4% menos que en 2015. Y se han registrado 37.081 defunciones, un 3,8% más que en 2016. Entonces el crecimiento natural es negativo. Es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque ha habido más defunciones que nacimientos. Muy bien. Antonio, ¿quieres aportar alguna cosa más? Sí, de que el crecimiento real en Valverde es de 13.742 habitantes. ¿A qué año te estás refiriendo? 2017. 2017, el 18 no podemos saberlo todavía. Ah, el 17. Muy bien, pues nada, con esto concluimos y ya nos veremos en el próximo programa.